El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos acompaña la doctora Nora Sousa Vieira, del área de Salud, Educación y Cultura del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre una actuación que viene llevando la Defensoría del Pueblo respecto a el problema de la obesidad infantil y bueno, y cómo se puede hacer una alimentación saludable para este grupo de jóvenes y de niños sobre todo. Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco, Nora, cómo viene la actuación, cómo se originó y qué es lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo. Bueno, el tema es, el tema de obesidad infantil registra un antecedente de intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que fue en el año 2017, por el tema de la falta de reglamentación en la ley de obesidad sobre lo que se trataba el tema del kiosco saludable. Bueno, hacemos todas las investigaciones pertinentes por ante el Ministerio de Salud, por ante el programa y a la Comisión de Alimentación Saludable, y lo que se nos informa es que el contenido de la ley de obesidad había como devenido obsoleta su reglamentación. ¿Por qué? Porque se habían adoptado una serie de medidas que hacían a la cuestión de obesidad, como había sido la inclusión de la obesidad como un tema para ser cubierto por el plan médico obligatorio, por los PMO, entre otras circunstancias se dictaron distintos y salieron distintos programas nacionales que atendían al tema de la alimentación, con lo cual nos dijeron que la ley no se iba a reglamentar y que sí se había formado una comisión de la cual el Defensor del Pueblo participa activamente, con los límites que nos impone la competencia de la Defensoría. Sí. Como interventores somos colaboradores críticos de la intervención que tenemos y del proyecto, eventual proyecto de reglamentación que se haga de la ley o de la normativa que salga, y estamos participando en la Comisión Nacional de Alimentación Saludable en el Ministerio de Salud. Eso por un lado. A raíz de esta investigación que se inició en el año 2017 se dio por concluida porque entendimos que las cuestiones que habían dado origen a esa actuación estaban, las respuestas habían sido suficientes en relación al objetivo por el que se había iniciado la misma. Sin perjuicio de eso, en el año 2019, en el año en curso, la Defensoría del Pueblo de la Nación es invitada por el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Invitación a la que personalmente concurrí yo en representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y también me acompañó en su momento el doctor René Capilouto. Los dos fuimos en representación del área de salud. Uh-huh. Y bueno, en este espacio que se abrió en el Congreso, a través del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, UNICEF Argentina publicó su informe sobre el tema de obesidad infantil en la Argentina y arrancó con unas 5 recomendaciones para el Estado argentino. Bueno, entonces acá voy a empezar a detallar cuál es la situación. Claro. Argentina está segunda en el ranking de América Latina de criaturas con obesidad infantil. El tema que tenemos que tener como marco de arranque para entender cuál es la situación, que la obesidad y la malnutrición son dos caras de una misma moneda. Claro. Porque está tanto malnutrido un chico que no come como el chico gordito que come y come mal. Claro. Porque come farináceos, porque come harinas, porque no se nutre adecuadamente. La epidemia de la obesidad, bueno, hay que tratarla principalmente desde la niñez, porque si no esto es un problema que impacta en el desarrollo no solo del niño, sino en su calidad de vida y en su calidad de vida futura. Sí. Bueno, las recomendaciones de UNICEF que formuló son básicamente 5. Una es prohibir La promoción, publicidad y patrocinios de alimentos y bebidas no saludables, esto es sobre todo las bebidas que son excesivamente azucaradas, que por demás tienen azúcares que son indeseables en el consumo del ser humano. La segunda de las recomendaciones es proteger adecuadamente las escuelas y los entornos frecuentados por los niños. La tercera medida que propone UNICEF es regular el etiquetado de los alimentos. Ellos proponen específicamente el etiquetado frontal, que es el modelo seguido por Chile. Pero independientemente de este etiquetado, hay muchísimas otras formas de etiquetar alimentos o de rotularlos que hacen a identificar la calidad del producto. Y esto tiene que ver con el Código Alimentario Argentino. Nosotros pertenecemos al Mercosur y por legislación nacional no se podría modificar ese etiquetado. Lo tendríamos que hacer en el contexto de la normativa regional del Mercosur. La cuarta recomendación es establecer impuestos especiales para alimentos y bebidas de bajo valor nutricional. Es decir, lo que se apunta es a que las industrias puedan mejorar la calidad de sus alimentos. Mientras que no lo mejoren, van a pagar más impuestos. Si ellos tienen conocimiento y el propósito de bajar las calorías, las grasas, los azúcares y los sodios, que son los elementos indeseados en los alimentos, obviamente se les baja los impuestos y logran tener menor cantidad de etiquetados que impiden o que alertan respecto del consumo del producto. Perfecto. ¿Y la última sería? Y la última es complementar todas las políticas en comunicación masiva y campañas de educación nacional. La obesidad infantil afecta no solo los derechos de salud de los niños, sino también a la alimentación. Y además de esos derechos, también a los de la educación, a los de la información, a la no discriminación, al juego, al esparcimiento y más ampliamente a la vida y a la supervivencia y al desarrollo pleno del niño y en el futuro de su joven. El etiquetado frontal ya lo nombramos, la prevención también, la publicidad también, el tema de las escuelas también, el tema de los impuestos también. Ahora, este informe que hace UNICEF Argentina lo tenemos que analizar en un contexto político y situación social en la Argentina. Claro, en este momento, ¿cómo está la situación en Argentina? Exacto. En realidad, el programa de UNICEF y las recomendaciones apuntan a los más altos estándares de nivel internacional en cuanto a alimentación. Pero en realidad se desconoce que el 50% de la población de los niños está en situación de pobreza. Entonces, aplicar una política con el más alto nivel de estándar internacional implica solamente apuntar al 50% de la clase que está en una situación de comodidad económica. Y no estamos atendiendo a los chicos que están en situación de pobreza. Los datos son verdaderamente escalofriantes. En la Argentina, y de acuerdo según el Observatorio de Pobreza de la UCA, la situación infantil es que el 51,7% de los chicos son pobres. El 13% de los chicos come una sola vez por día. El 30% de los chicos no logra alimentarse bien. Estas son situaciones que verdaderamente son alarmantes. Claro, lo que vos contabas, los programas apuntan solamente al chico que está escolarizado, que puede comprar en kiosco, si es que tiene dinero para comprar, no al chico que come en un comedor, ponele. Claro, el chico que come en un comedor escolar, sí, o comunitario. El que va al colegio eventualmente puede acceder, en el mejor de los casos, a la famosa copa de leche, que hoy en día está reducido a un mate cocido y a un pan. Y si no, y el chico que no se alimente, que no va a un comedor escolar, tiene que ir a un comedor comunitario. Y entonces ahí también tenemos que empezar a preguntarnos cuál es el valor nutricional de los alimentos que se dan en los comedores comunitarios. no tenemos que perder de vista que hay una ley que declaró la emergencia social y la emergencia alimentaria, que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Esa ley se reglamentó en el año 17, por el que se oficializó la norma que habilita partidas de 30.000 millones extra que se destinarán a la población en situación de vulnerabilidad. Y también detalla cuáles son las funciones y los objetivos del Consejo de la Economía Popular. Por otro lado, paralelamente a esta situación, un grupo de legisladores en el año 2017 impulsó la ley para declarar la emergencia alimentaria y la emergencia social alimentaria. Uh-huh. Hasta la fecha no tenemos respuesta. Lo que sí pretenden, uh-huh, mediante esta legislación, es que se produzcan y que estén al alcance de todos los alimentos saludables. Esto, sí, es la producción, sí, de huertas, sí, de tomates, de hortalizas, de, sí, frutas sanas, y no... Sí, sí, sí, sí. No, no cosas que no sean buenas para la salud. Resumiendo, la Defensoría ha hecho pedidos de informes sobre este, exacto, tema para averiguar cómo se está trabajando. Exacto, ajá, exacto. Básicamente se han hecho no solo pedidos de informe al Ministerio de Salud, al programa de a la Comisión Nacional de Alimentación Saludable, sino que se han hecho, entrecruzado pedidos de informe al Consejo de Políticas Sociales, uh-huh, al Ministerio de Agroindustria para saber cómo se producen los alimentos. Cómo se producen los, se alimentos. Están produciendo los alimentos. Se ha hecho pedido de informe a la CONAL para saber, uh-huh, si se está trabajando el tema de la modificación del etiquetado en la República Argentina, en este, uh-huh, contexto que hemos hablado del Mercosur. Sí, sí, uh-huh. Se han hecho pedidos de informe al ENACOM para saber si están regulando, uh-huh, la producción de publicidad que es nociva para los niños, uh-huh, respecto de los alimentos. El consumo de alimentos no saludables. Claro, se han hecho pedidos de informe a la Sociedad Argentina de Pediatría, uh-huh, y se han hecho pedidos de informe a la Sociedad Argentina de Nutrición. Perfecto. Doctora Nora Sousa Vila, te agradecemos mucho. No sé si tenés algo más para agregar para finalizar del trabajo. Te agradecemos mucho, por supuesto, haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por defenderla. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.